¡Ay, por fin, por fin, por fin estamos aquí! ¡Qué ganas teníamos de que llegara el domingo! ¡Generación Suicida! Bienvenida, bienvenido. Es un placer, desde luego, estar una vez más aquí en Revi Rock Studios, Revi Radio, Generación Suicida, los domingos de 12 a 14 horas en directo. Y luego ya sabéis que se emite a través del podcast cuando tú quieras, las repeticiones que también hay aquí en Revi Radio. Y desde luego, ¿cómo podíamos empezar? Pues con este nuevo disco, este nuevo trabajo de Manifa, que desde luego es una banda que nos gusta muchísimo, desde tierras del norte y desde Baracaldo, Bilbao. Nuevo disco de Manifa, Asesinos. Estuvieron presentándolo aquí en Madrid con un lleno absoluto y disfrutándolo al máximo. Buenísima banda, buenísimo concierto, punky rock and roll. Y ya sabes, no más heavies calvos. Ya lo sabéis, no más heavies calvos, Generación Suicida. Comenzamos el programa con muchísimas ganas de meter rock and roll. Y hoy tenemos las visitas de Green Paradise y de Mr. Mafia Boy. Los Walkamongas, Lendakaris muertos, nuevo disco y los disfrutamos así. Generación Suicida, Lendakaris muertos. Y te da asco casito, te mandamos tu ambulancia, únete a nosotros. Únete a los Walkamongas, nunca más lloriquerás solo. Ven al club de las plañideras a llorar hombro con hombro. Únete a los Walkamongas, no lloriquearás, no lloriquearás. concierto comparable al holocausto. Esto es peor que lo de inglés. Tremendo drama en las redes sociales. Te ha llamado tonto el ser más despreciable. Se ríe de ti hasta la Guardia Civil. Eres el drama queen de Yorikin. Únete a los Walkamongas, nunca más lloriqueras solo. Ven al club de las plañideras a llorar hombro con hombro. Únete a los Walkamongas, no lloriquearás, no lloriquearás. Somos los Walkamongas, somos los Walkamongas, somos los Walkamongas, somos los Walkamongas. Jamás yo ni que hará solo. Ay, lo que suena, va la per cápita Ratzinger, el nuevo disco. Pronto, pronto, pronto, para la semana que viene podréis escuchar la entrevista que tuvimos con Paul y los Ratzinger hablando de este nuevo disco de Ratzinger, que estarán actuando en Madrid el día 10 de mayo, sin duda, para no perderse a esta pedazo de banda. Bala per cápita, Ratzinger, en Generación Suicida. Per cápita, Ratzinger, nuevo disco, absolutamente asesino, criminal, y nos revienta el cerebro de par en par. Generación Suicida, Ratzinger. We'll be right back. sangre, Satanás Imperium. Como lo disfrutamos, una barbaridad, generación suicida. Bueno, pues sin duda, la verdad es que es una banda absolutamente brutal, que desde aquí, desde Generación Suicida, nos gusta muchísimo. Y bueno, ya sabéis que, bueno, la banda ha sacado un compartido junto a Dos Madres, que es absolutamente brutal y que desde luego es recomendable a más no poder, ¿eh? De estas bandas que a mí me gustan muchísimo en sonidos extremos, como son Sangre. Y que, bueno, estuvieron actuando también aquí en Madrid, presentando ese split, ese compartido junto a Dos Madres en La Trinchera. Por desgracia no pude verles, me lo impidió el curro, pero me quedé con muchísimas ganas de poder verles en directo. La verdad es que es una banda de las que más me gusta, y de las últimas que más me ha flipado. Y qué queréis que os diga, que tengo muchas ganas de poder verles y quitarme la espinita de ver su potente directo, que tienen unos discos absolutamente alucinantes y que yo, la verdad es que lo hemos disfrutado una barbaridad, cada disco, cada trabajo de Sangre. Y que, bueno, y que parte también de las cenizas, evidentemente, de los Ratzinger, ¿eh? Vamos con un descubrimiento. Segundo trabajo de esta banda, que vienen desde Teruel. Y su segundo disco, Hacia Ti. Sonidos desde luego extremos, contundentes, que desde luego nos han dejado sin respiración nada más poder escucharlo, nada más escucharlos. Actuaban ayer en Madrid, concretamente en Coslada, y tampoco pudimos, ya sabéis, por desgracia. Se nos duplican las fechas de conciertos, los grupos tocando en el mismo día. Pero desde luego una banda recomendable, se llaman Six. Y esto que suena, Diversidad, de su nuevo disco, segundo disco, Hacia Ti. la libertad. En un mundo de borregos. Bueno, parece que ha habido un fallito a nivel internet, pero vamos a ver si a nivel de cablecitos y demás, pero vamos a seguir, a ver si conseguimos arreglarlo, uy, que tenemos algún problemilla. Mientras vamos arreglando ese problemilla que falta a nivel de técnico, a nivel cables, etcétera, etcétera. No dejamos que se vaya la caña y el rock and roll. Lo que suena Ratzinger. Y ahora continuamos y solucionamos el problema. Acariciándole. Uf, menos mal, menos mal. Bueno, tenemos que decir que el programa está pasando un montón de cuestiones técnicas. Ya sabéis que, bueno, hemos tenido problemas de emitir internet a nivel de fallos a nivel técnico por parte de la compañía, por una serie de horas que hay aquí alrededor. Pero bueno, la verdad es que el programa está con un para arriba, para abajo. Lo editaremos cuando lo estéis escuchando. Y bueno, qué gozada otra vez volver a tenerte a ti, Green Parada y Noelia. Qué gracia grande por venir aquí, ¿eh? A ver, acércate bien al micro, ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? No, espérate, espérate, espérate, espérate. Bueno, vamos a ver si... Uy, sí, te oigo ahora, a ver, háblame. No te oigo, a ver, así me sube, sube. Hola, hola, hola. Ahora te oigo perfectamente. Bueno, jope, menos mal lo que ha costado, pero estamos aquí y luego tendremos que hacer un montón de edición y estas cosas, dar las gracias a la gente que está por ahí y por venir. Bueno, ¿cómo estamos? Que estáis en plena efervescencia con Green Paradise, ¿no? Bueno, volvemos a tener a todos los miembros, o sea, es una buena noticia. Bueno, es verdad que lo que me estabas comentando, que ya tenéis batería, ya tenéis formación, por lo menos para hacer conciertos y seguir adelante, ¿no? Sí, sí, ya tenemos batería nuevo, ha venido con muchas ganas y estamos ahí a tope. El próximo sábado tenemos un concierto en la Sala Azpeca. Luego están saliendo bastante cosillas porque tenemos otro acústico más adelante el 16 en Torrelodones y luego tenemos otro en abril en la Sala Vesta el 13. Así que toma ya, o sea, así de golpe, pero el último que te has dicho también en acústico. No, tenemos dos eléctricos, que es el del sábado próximo y el de abril, y luego hay uno entre medias que es acústico. Bueno, el sábado próximo, como tú estás diciendo, ya podemos veros en Madrid, que además venís con una banda canaria, además viene sí. Una banda canaria y vosotras ahí dando la caña y pegando bien mucho ruido, ¿no? Nosotros para abrir bocas vamos a abrir el concierto y luego toca Caleidoscopio. Y va a estar muy guay, así que... Sí, Caleidoscopio, que no lo he dicho, Oscar de Music Hunter, que por ahí está, que si no me estará diciendo, menciónalo, Caleidoscopio, una pedazo de banda que nos gusta muchísimo, Bueno, y a nivel musical, ¿cómo estás? Yo siempre te lo pregunto, oye, ¿para cuándo el disco? Pero todavía tenemos que esperar, ¿no? Te lo voy a preguntar eternamente, Hemos tenido un paroncillo, porque claro, entre que buscábamos al nuevo batería, pues ha habido un impasse. Pero imagino que después de este boom de conciertos que tenemos estos meses, nos pondremos ya seriamente a producirlo y a ver si ya para septiembre, octubre está. Bueno, no sé si teníais pensado hacer tantos conciertos. No, al final van saliendo. Nosotros teníamos pensado el del 13, luego me escribió Oscar que necesitaban una banda para abrir este concierto y luego han ido saliendo otras fechas. Bueno, vosotras sois además todoterreno, Podría decir que Caleidoscopio es una banda como muy de rock progresivo, un montón de cosas. Es una banda buenísima que por aquí los hemos pinchado y les hemos podido entrevistar para darles a conocer. Y vosotras quizá no tenéis nada que ver, entre comillas, con lo progresivo, No. Esta cosa de empezar a tocar con bandas de diferente pelaje, me imagino que motiva. Pues realmente nosotros hemos tocado, siempre que hemos tocado con otra banda, no tenía mucho que ver con, o sea, en el contexto del rock sí, pero no éramos muy dispares normalmente, porque también es difícil encontrar a alguien que haga lo mismo que tú exactamente. Vosotras no se os puede encuadrar en ningún estilo, ¿no? Un poco la gente por la que cuando habéis venido lo hemos pinchado y tal, sois además muy con mucha melodía, muy guitarreras, pero no se puede encuadrar en nada. ¿Eso es a lo mejor vuestra mayor virtud? ¿Vuestras mayores virtudes? Creo que, bueno, a mí me parece que sí, pero ¿qué te voy a decir? Entonces yo creo que cuando hacemos las canciones y cuando lo escuchas, no dices, jolín, esto es igual que no sé qué. Te puede sonar a algo, puedes decir, uy, esto me suena a Evanescence, esto me suena a tal, pero no suena en verdad a esas bandas. Pinceladas, ¿no? Pinceladas. Bueno, la verdad es que todavía yo tengo muchas ganas de tener algo físico, un formato físico, pero la cosa está jodida, ¿no? Me imagino que a nivel, ya no digo por composiciones, por eso está resultando difícil el poder sacarlo adelante en formato físico, sacar temas, porque pues, vais poco a poco como un montón de bandas, Sí, al final es mucho dinero todo. Entonces, ya grabarlo, pues te cuesta una pasta. Y ya sacarlo formato físico te cuesta otro riñón. Entonces, como no se compra ya el formato físico, al final si haces tiradas pequeñas y si no te las comes. Uh-huh. El EP ese que sacamos hace 1000 años, tenemos ahí una caja uh-huh. llena y... Es que ¿quién tiene reproductor de CD? Uh-huh. Oye, ¿y qué motiva? Porque con este panorama, como siempre digo, de poder sacar difícil conciertos, aunque ya, como ya lo has dicho, volvemos a repetir, tres conciertos. ¿Pero qué motiva para seguir adelante? Que además tú eres la que llevas las riendas, sin menospreciar al resto del grupo. Bueno, nuestra querida Vero, que yo creo que sois las que lleváis ahí las riendas, ¿no? Pero especialmente tú. Pues motiva, yo que la ilusión, ¿no? Al final un artista hace las cosas porque uh-huh. le gustan, porque no sabe hacer otra cosa y porque en el fondo vives con la ilusión de que esto funcione, porque nos gusta. Si nos miramos en el panorama y de cómo están las cosas y lo difícil que es todo, de verdad que lo dejas. Lo dejas directamente, ¿no? Sí. Lo dejas, pero sin dudarlo, ¿no? Vamos. Saltas del barco corriendo, pero bueno. Claro, fíjate, bueno, lo que está sonando de fondo, el tema miedo. Oye, ¿a qué tenéis miedo? ¿O tú a qué tienes miedo? Yo tengo miedo a, pues, por ejemplo, a no poder pagarme la vida cuando sea mayor, cosas uh-huh. de esas, ¿no? O sea, joder, bueno, de mayor, es que, bueno, estas cosas, joder, cuando seas mayor, uy. Sí, ¿no? De esto de cómo está todo, de decir, jolín, te echan del trabajo, no puedes pagarte un alquiler, no puedes hacer esas cosas, quedarte ahí solo y... Sin... Bueno, perdona que me interrumpa, ella dice que cuando sea mayor, porque es tremendamente joven, insultantemente joven. Bueno, tampoco se te joven. Eres jovencita, eres muy jovencita, No sé, esas cosas, pues a que le pasen cosas a tus seres queridos, a una enfermedad, ¿no? De estas chungas que pasas mucho dolor. Uh-huh. Lo típico, ¿no? Uh-huh. Joder. Bueno, lógico, ¿no? Lógico. Oye, un tema como este, yo la verdad es que cuando lo estaba escuchando, la primera vez que lo escuché, es de las que te deja y te marca, ¿eh? Especialmente. Lo has hecho tú a nivel de letras, porque como alguna vez lo hemos comentado, tú eres la que te curras todas las letras, ¿no? Yo he hecho las letras. Ha habido gente que sí me ha escrito y me ha dicho, jolín, he empatizado con la letra porque al final habla un poco de las frustraciones que tienes, de los sueños que has tenido tú en tu vida. Por cumplir y por las cosas de la vida, porque te iban llevando otros caminos y porque luego es todo muy difícil y no lo consigues. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que se ha sentido identificada por ahí. Ajá. Oye, y que concretamente con qué cosas de la vida, bueno, lo que tú dices, que la gente se empatice contigo, sobre todo con esta letra, yo creo que tú te tienes que sentir como artista, vamos, como se dice antiguamente, engordas 10 kilos de golpe, ¿no? Sí, eso mola, además. ¿Qué es lo que te impresiona? No sé si te impresiona que venga la gente y te diga, oye, ¿cómo empatizo con esto? ¿Cómo empatizo con lo otro? ¿O con esta letra? Y no sé si me impresiona, pero sí que te alegra, ¿no? Que al final cuando tú tienes un sentimiento o expresas algo, cuando hay alguien que lo entiende, estás como menos solo, ¿no? Entonces yo creo que eso mola de la música, cuando consigues llegar o contar algo a alguien y que le llegue y que lo entienda y que le sirva como de refugio, mola mucho. Oye, hemos estado hablando y me has dicho los miedos que tú tienes, pero a nivel personal, pero a nivel musical, ¿qué miedos tienes en concreto con Green Paradise? No sé si tienes miedo a que esto termine alguna vez, este proyecto, a que no llegara a conseguir lo que tú quieres, lo que vosotras queréis, ¿eh? No sé si tienes miedo a eso. Hombre, esos miedos siempre están, ¿no? Es decir, jolín, después de todo, de luchar tanto que se vaya a hacer puñetas. Uh-huh. O eso, que sacar un tema y que no guste, esos miedos siempre están. Ir a hacer un concierto y que no le guste a nadie. Toma ya, bueno, por ahora los conciertos que estáis dando a la gente le gustan una barbaridad, ¿eh? Sí, sí. Y tenéis además una gente, unos seguidores, seguidoras que... Por lo que yo he visto la última vez que os vi, os siguen a muerte. Sí, también jugamos en casa. Entonces... Bueno, jugáis en casa, pero no es tan fácil, ¿eh? No, hay gente que juega en casa y que no mete tanta gente o le cuesta meter o que la gente le siga, ¿eh? Tenemos la ventaja, aparte de que tenemos una gente maravillosa a nuestro alrededor, que la música que hacemos es bastante abierta a muchos tipos de personas. Es decir, hay gente más popera que le puede llegar a enganchar, hay gente que le gusta el rock, que le engancha. Entonces tenemos un círculo más amplio de público que pueda venir a nuestros conciertos. Y yo creo que eso ayuda. Bueno, fíjate, sí que es verdad que tenéis una parte muy melódica que puede enganchar a la gente, como tú dices, a lo mejor que le guste más el pop. Pero yo nunca, no se me había pasado por la cabeza encuadrados a lo mejor que le pueda gustar a alguien que le guste el pop, ¿eh? Fíjate, no se me había pasado por la cabeza, Yo por gente que conozco sí que le... Que son más, pues eso, de escuchar grupos más suaves y cosas así. Sí que les engancha, porque al final somos muy melódicos. Vamos a dejar que suene un poquito la canción que suena, la de You Push Me Away, Vamos a dejar que suene y ahora seguimos hablando, porque esa parte melódica que yo no sabía encuadrar en el pop, no, pero entiendo que le pueda gustar mucho a la gente. Yo creo que al final es una marca vuestra propia, No lo sé, Vamos a dejar que suene. Bueno, la verdad es que antes que nada, Generación Suicida, seguimos con Green Paradise. Y oye, estábamos aquí comentando fuera de micrófonos que yo te decía, no se encuadraba dentro del pop a nivel, aunque tú me decías, pues sí, verdad que con las melodías puede gustar más a la gente. Y tú me hablabas de la voz de Vero, que la voz de Vero es muy particular. A mí me gusta mucho, Yo ya lo digo, que entregó total a la voz de Vero, Pero, ¿cómo le podemos definir la voz de Vero? Porque no entra, yo no sé si entra en el heavy, en el pop, Es que tiene una voz muy personal, tiene un tono muy característico, que eso es una de las cosas que más me gustan de ella. Y no sabré decirte heavy, ¿no? A ver, no para nada, para nada. ¿Operística? Hombre, ya he estudiado lírico, entonces también entra ahí, pero tampoco. O sea, es como que está en medio de muchas cosas. Claro, entiendo que aunque tú lleves el peso de todo de las composiciones, de las letras, porque tú eres el alma de Green Paradise, porque realmente el proyecto parte de ti. Sí. Pero realmente tener a alguien como, y no menosprecio a todo el resto de músicos, como Vero, con lo que puedo hacer con la voz, ¿te facilita a la hora de componer, meterte en derroteros o en cosas, o pensar cosas que a lo mejor con otra cantante o otro cantante no puedas? Hombre, eso se lo he dicho yo a ella, hay canciones que otra persona no las podría cantar. Porque de repente le hago unos cambios de tesitura que me odia muchísimo, sí. Pero está en grave y se tiene que subir a donde llegan, claro, los perros. Exactamente, tú fíjate, la tema que suena de fondo, La Llorona, es un tema que han hecho versiones un montón de bandas, Y con la voz de Vero, hostia, a mí se me antoja diferente de todas, Sí. O sea que la exprimes al máximo, ¿no? Sí, hay veces que me dice, oye, tronca, te estás pasando. Y yo, bueno, aprieta. Aprieta, ¿no? Aprieta, ¿eh? Oye, me imagino que esto es como alguien que no... Esto es como los equipos de fútbol, ¿no? Es un fichaje que no la puedes dejar escapar, ¿no? No. Yo ya, desde que la conocí, me agarré su pierna como un koala y ahí estamos. Claro, oye, ¿y qué crees que le ofrece Green Paradise a ella para que esté todavía ahí en el proyecto? A ver, yo creo que desde el principio, como empezamos esto juntas, sobre todo ella y yo hicimos un tándem poderoso y como que al final esto es nuestro bebé para nosotras. Es nuestra movida, ella toca con mucha gente, yo también, y no es lo mismo en ningún lado que cuando dejemos lo nuestro. Tenéis una magia muy especial entre las dos. Sí, sí. Porque yo la vez que os vi, vamos a volver a decir, antes de decirte todas estas cosas, otra vez la fecha, porque la próxima semana hay concierto para ver a Green Paradise. Vamos a decir la fecha. Tenemos el 9 de marzo en la Sala Azteca a las 8:30, abren puertas. Con Kaleidoscopio, pedazo banda que os recomendamos no perderos, aunque vayáis a ver a Green Paradise, que yo entiendo que vayáis a ver a Green Paradise, ¿eh? Evidentemente. Y luego hay otros dos bolos. Luego tenemos un acústico para la gente de la Sierra en Torrelodones el 16 de marzo, uh-huh, en el Blessing Café. Y luego tenemos en el 13 de abril en la Sala Vesta. Uh-huh. Perfecto, o sea, ya tenemos dos bolos. Y bueno, yo lo que te estaba diciendo, que yo la vez que os vi en directo, tenéis una magia tú y Vero muy especial, y sobre todo en acústico. Hubo un momento del concierto en la que tú te pones con Vero y yo digo, ahí con la guitarra, y digo, Virgen Santa. Es que ahí se nota más, estamos solas. Y ahí pues se genera otro ambiente, además después de toda la caña y de toda la banda y no sé qué, de repente bajas y se genera otro ambiente en la sala. ¿Sin ella Green Paradise podría ser? Para mí no tiene sentido. Toma ya, oye Vero, joder, o sea, no la puede raptar nadie, no la puede raptar nadie, no la raptéis, por favor, que si no dejáis a Green Paradise. Bueno, la verdad es que es absolutamente emocionante y yo lo vuelvo a recalcar. Oye, vosotras dos como mujeres, yo siempre, las mujeres ahora en el mundo del rock estáis luchando muchísimo por la visibilidad y por la igualdad, ya no digo visibilidad, sino igualdad en cuanto a visibilidad. Tanto tú como Vero habéis tenido problemas en eso, la gente os ve de forma diferente, igual, o se olvida de que encima del escenario hay dos mujeres y os tratan como músicos igual. A ver, hemos tenido episodios graciosos de decir, bueno, graciosos por llamarnos de alguna manera. Sí. O sea, una vez estábamos esperando para tocar y encima nosotros maquilladas, ¿sabes? De Catrinas, que, sí. Bueno, no lo hemos dicho, pero es verdad que vais a maquillar de Catrinas. Claro, entonces estábamos esperando porque estaban colocando el técnico micros y tal, y el de la sala nos dijo que las novias de los músicos no podían estar ahí. Bueno, eso me lo... Estuvimos en la presentación de un libro de Monty, que fuera cantante de Sweet Little Sister, en torno a la mujer y el mundo del rock. El diablo vino a mí y sí que hablaba de que a las mujeres y que a ella muchas veces le han dicho esto de... Oye, no, las novias de los... A mí me pasó girando con otra banda este verano, que era una especie de plaza de toros de pueblo, entonces el baño estaba como detrás de la barra. Sí. Y mis compis fueron, tranquilos, eran todos chicos, menos yo. Llego a la barra y le digo, oye, perdona, el baño. Y me dijeron, no, es para los músicos. Y le digo, soy músico. Y me dijo, no hay baño. Y era como, bueno, vale. Bueno, estamos en el 2024 y todavía sigue pasando, ¿eh? Hostia, es un... Bueno, os lo tomáis como gracioso, ¿no? Sí, a ver, en general no, ya no pasa tanto eso. Entonces, además, cuando... Nosotros vamos a un sitio, además yo hablo con la gente y llegamos con sabiendo lo que hacemos, nadie nos ha dicho nada en general. Pero sí que a veces pasan estas cosas que dices, madre de Dios, ¿esta persona de dónde ha salido? Es curioso, bueno, digo decir, es curioso, es jodido porque todavía seguimos en esta tesitura y le pasa a muchísimas de vosotras, ¿eh? O sea que, bueno, no lo sé, a ver, abrir un poquito las orejas y los oídos y que la gente se dé cuenta, ¿eh? Bueno, oye, yo volví a decírtelo antes, cuando disco, tengo ganas de tener más material, pero bueno, me imagino que tu cabeza ya habrá compuesto y tendrás un montón de temas, ¿no? ¿O estáis paraditas diciendo, vamos a descansar? A ver, el rapper, nuestro rapper entero, tenemos como 26 temas. Toma ya, Que vaya, hemos... descartado mucho, no vamos a grabarlos todos, evidentemente, pero sí, hay un reper largo. Toma ya, así que evidentemente para este próximo concierto veremos temas nuevos, o podremos escuchar temas nuevos, o hay que esperar todavía, incluso en directo. Para el abril puede ser que haya algún tema nuevo. Bueno, para el de abril estamos hablando del acústico, el de la Vesca, ¿verdad? Vesca. El de la Sala Vesta. El de la Sala Vesta, que es donde está, aquí en la zona de Tribunal, creo que es. Está en la calle Barquillo, está calle en la calle Chueca. Vale, sí, zona de Tribunal, Malasaña, ahí la podéis encontrar. O sea que para ahí sí que podremos tener temas nuevos. Sí, porque tenemos un poquillo más de tiempo, puede ser que vaya alguno. Vale, vamos a desear, cruzaremos los dedos. Y oye, ¿y el bolo acústico? Porque si no me equivoco, vosotras sí que habéis hecho por lo menos bolos acústicos completos, sí, ¿o no? Sí, sí, los hemos hecho. Hicimos un streaming con un estudio, unos colegas que se llama el estudio Satafi. Sí. Hicimos un streaming en acústico entero que está en internet, si alguien lo quiere. Sí. Ah, sí, está en internet, el acústico entero. Uy, uy, uy, uy, bien. ¿Ya tienes material? Pues sí, ya lo voy a mirar. Repítelo, ¿dónde lo podemos localizar? Si busquéis a Satafi, es un estudio de grabación. Uh-huh. Y lo podéis encontrar en su canal. Y que, joder, oye, pues eso está muy bien. Bueno, pues ya me habéis dejado la... bueno, me imagino que lo de los bolos acústicos seguiréis exprimiéndolo todo a más no poder, ¿no? ¿O se ha dado este porque se ha dado así de casualidad? Pues he intentado sacar varios y me está costando más que los eléctricos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No sé si es porque nos buscan y ven que al final somos un grupo de rock y dicen, no, esto es un acústico, no, pero no vamos así al acústico. Mm. Déjennos dar acústicos. Hostia, pues además es que fíjate que hablábamos de la parte, y hablabas tú de la parte melódica, pero joder, es que la parte melódica para acústico es la leche. Sí. Y cuando he comentado que en el último directo que os vi, tanto Vero como tú tenéis una magia muy especial, hostia, yo a mí imaginaba que cualquiera dice acústico, ya. Pues está complicado, ¿eh? Si alguien tiene alguna sala que quiera que vayamos de acústico, que nos llamen. Pues ahí está, o sea, vamos a dejarlo ahí para que la gente que lo escuche, oye, si hay gente que tenéis una sala, oye, un acústico, yo aseguro, ¿eh? Es una absoluta delicia verlas en directo a Green Paradise. Oye, yo no sé, ¿cuando uno sale en acústico también vais pintadas? Sí. Bueno, cuando hablamos de pintadas, muchas veces el maquillaje es parte de lo que es el concepto de Green Paradise, ¿verdad? Claro, entonces nosotros siempre que hacemos eventos tenemos que ir maquilladas. Es uh-huh. como el... y llevamos flores y decoramos y todo. Es el... Oye, pack. Claro, todo esto es muy, muy bonito y habrá gente que lo parezca que es como algo como muy superficial. Pero ¿qué tiene de importancia en el concepto de Green Paradise? Todo esto que me hablas de flores, el maquillaje de las Catrinas. Pues al final es un todo. Tú cuando vas a ver, es como una obra de arte, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas a ver una exposición, pues también todo tiene que ver, ¿no? Los cuadros uh-huh. que se ponen al lado tienen que ver con lo anterior. Entonces uh-huh. nosotros lo visual con lo sonoro, con la manera en que nos vestimos uh-huh. y todo, lo hemos intentado encajar y que junten para que sea el mismo proyecto. Entonces, para nosotros no ir maquillados ya no es una opción. Ajá. Bueno, yo no sé si también, como una especie de alter ego, sí. como por ejemplo Alice Cooper. Alice Cooper es Vincent Fournier, Alice Cooper es su alter ego. Es una especie, yo no sé si te transformas y te olvidas de quién eres cuando te pones el maquillaje. No, el maquillaje no, pero cuando te subes a un escenario se te olvida todo. Eso uh-huh. es así. Toma ya, ¿eh? Es guay. Es muy guay, ¿no? Te genera cierta adicción también, ¿eh? Porque liberas endorfinas, estás otra movida, si te ha pasado alguna movida y no importa, tienes uh-huh. que hacer otra cosa. Uh-huh. Oye, ¿y se quedan recuerdos especiales de conciertos? ¿Tienes recuerdos especiales por esas situaciones de que se te libera la endorfina y estas cosas? Y hombre, hay conciertos muy guays, pero se te quedan cuando te lo pasas muy bien. Uh-huh. También hay recuerdos de, oh Dios mío, aquí la hemos liado un montón. Nadie se ha dado cuenta, jajaja. Ja, ja. Bueno, en el último videoclip sí que además, si no me equivoco también, hay por ahí imágenes del concierto, el último concierto sí. que visteis en Madrid. Sí, sí, sí, sí, sí, lo hay. ¿Ese concierto recuerdo especial por alguna razón? Pues no sé, el momento que se me fastidió la pedalera. Bueno, se me... Bueno, la verdad no que se me fastidió, pero se quedó. Oye, pero oye, seguiste ahí, esos son momentos como muy embarrosos que, oye, que saliste además muy orgullosa, ¿eh? Sí, hombre, ahí te tienes que tirar para adelante, no hay más. Oye, no me quiero olvidar, antes de volver otra vez a decir los conciertos, de que, bueno, la banda ha cambiado, la formación de la banda ha cambiado, ¿no? Porque evidentemente Vero y tú estáis ahí al pie del cañón y vais a ser inseparables, pero ¿quién os acompaña tanto en el bajo como en la batería? Pues en el bajo nos acompaña Javi, que ya lleva un tiempo con nosotros, creo que lleva dos años. Que estaba en el último concierto. Estaba en el último concierto. Vale. Y ahora ha entrado Tom, que ha venido hace poquito de Estados Unidos, mm. y se ha metido aquí en esta movida, y pa'lante. Bueno, pues oye, es una gozada que por lo menos la banda todavía siga, ya tenés una banda física y por lo menos que continúe, porque todavía estabais sin batería. Yo no sé si alguna vez con esto uno dice, hostia, ¿esto seguiremos, no seguiremos? Pues que nos ha pasado tantas veces que ya decimos, bueno, ya vendrá alguien. Claro, porque el baile de miembros ha sido bastante constante, ¿eh? Sí, pero es normal, al final esto requiere muchísimo trabajo. Uh-huh. Y la gente no quiere trabajar tanto. Ajá. Entonces tienes que tener muy claro que quieres esto, que te mola el proyecto y que vas a pelearlo, porque si no se hunde. O sea, realmente todo esto donde habéis llegado es porque tú te empecinas a más no poder, ¿no? Bueno, yo... Y bueno, Ibero, y el resto de banda, claro. Ibero y el resto, porque yo sola yo no podría con todo. Uh-huh. ¿Qué sí, es lo sí. que te dan para poder aguantar? Pues al final que te ayuden a tirar y que uh-huh. si hay que hacer cosas nos lo distribuyamos, que tengan ganas igual que las tengo yo, que vayas y que la gente lleva sus cosas estudiadas, o sea, que vean que les apetece estar allí. Eso es al final lo que te motiva para seguir tirando. Me gusta eso que digas de cosas estudiadas, ¿no? Porque parece muchas veces que el rock como que no se tiene que estudiar ni preparar ni nada de estas cosas. No lleva trabajo ni nada. Y toda esta cosa que cuando vemos en directo que decimos, hostia, qué bolazo habéis dado, suena perfecto, la magia, etcétera, etcétera, todo esto porque te echáis unas de horas de la leche. Pero de la leche, y de repite, repite, estudia en casa, vuelve aquí, otra vez hace lo mismo, o sea, es muchísimo trabajo, muchísimo. Qué gozada. Bueno, yo la verdad es que muchas gracias de verdad por venir, tenemos que irnos, pero muchas gracias de verdad por venir, por aguantar aquí al pie del cañón. Te voy a dar las gracias también que Vero no ha podido venir porque hemos estado con cambios de horas y tal, y os tengo que dar las gracias, pediros disculpas, Vero. Te pedimos disculpas porque también la queremos una barbaridad. Y oye, pero además le cuesta para arriba y para abajo con sus curros y demás, ¿eh? Sí, siempre tiene el horario muy apretado. Pobre. Bueno, yo también gracias a las dos por venir. Y oye, yo voy a terminar con la de Sueños, que a mí me gusta muchísimo. Pero oye, antes de terminar, ¿qué iré a decir la fecha otra vez del concierto? ¿Qué sueños todavía quedan por cumplir con Green Paradise? Bueno, mi sueño es poder vivir de esto. Toma ya. Uf. Con eso yo ya me conformo. Hostia, oye, ojalá, ojalá. Oye, el buen camino vais, Bueno. Hombre, por lo menos... Estamos en el camino. Estáis por el buen camino, yo creo, Bueno, para mí, yo creo que estáis en el buen camino. Repitemos otra vez las fechas y dónde la gente puede acudir para escuchar la música de Green Paradise. Vale, pues tenemos un concierto el próximo sábado 9 de marzo a las 8:30 en la Sala Speca junto a Caleidoscopio. Uh-huh. Luego tenemos un acústico en el Blessing Café de Torrelodones el 16 de marzo y otro eléctrico el 13 de abril en la Sala Vesta a las 9. Qué bien, qué bien. ¿Y dónde nos metemos para escuchar a la banda? Venga. Pues estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Tidal, la que más te guste. Bueno, yo recomiendo que aparte de la música, que evidentemente es lo más importante, que os metáis en YouTube también para ver los vídeos. Que eso os lo curráis una barbaridad. Yo creo que lo hemos dicho, pero tú eres la que te estás ahí metida con todo esto del diseño, ¿no? A sí. nivel de imagen y demás. Ahí quemando el iPad haciendo dibujitos. Hostia, yo la verdad es que tienes un toque muy especial a la hora de la parte gráfica, Es que toda mi familia es... bueno, mi madre es pintora, mi hermano es ilustrador. Uh-huh. Entonces se me apaga un poco de verles. Hostia, Pero aparte de la mano, yo del toque, como te digo, la mezcla de colores y demás. Sí, eso es como que tengo claro el concepto y tiro por ahí. Claro, hablando de Catrina, todo el mundo de México, toda esta imagen de México y de su folclore, eso te maravilla. Sí, eso me gusta mucho. No sé si tienes familia de mexicanos o... Yo no, pero sí que tengo muchos amigos mexicanos. Tuvimos miembros de la banda mexicanos. Toma ya. Bueno, pues ahí está, para que la gente os escuche, este próximo sábado en la Sala Speca, que tengo que decir que está en Nuevo Ministerios, el Metro Nuevo Ministerios, creo. Sí, ¿no? Por Cuzco, Bernabéu. Por Cuzco, por la zona de Bernabéu. Por esa zona. Meteros, si ponéis Speca, lo vais a tener. Está cerca de la Sala Nazca, si no me equivoco, así por esa zona. Así que podéis ver a Caleidoscopio, una banda canaria que os lo recomendamos al más no poder. Y evidentemente a nuestros queridos Green Paradise, que felicidades y oye, que ya con ganas de más temas, así que intentaremos estar por lo menos en un par de conciertos de los tres, así que muchas gracias de verdad por venir, se te quiere un montón, No, gracias a vosotros. No, para mí, a nosotros es un placer y es un honor y que te desplaces aquí. Pero también se te quiere a ti, A ver, eso que los cantantes suelen ser así más egocéntricas y estas cosas, Nada, pero por suerte no. No. Es otra cosa que agradezco mucho. Bueno, sí, es una dulzura de la leche, da gusto oírla y verla. Así que un abrazo enorme. Un abrazo, Noelia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. far too late, and I don't know if I can choose. Now you want me to go. Yeah. I'm sick and tired of what you want. I'm gonna do it myself. Your rotten soul can't stop the wielding. It's my hungry beard. Firefire, you burn my time. I know there's no coming back. You do the itching, but I've learned to scratch all over my back. I'm here to ride across the tracks. I am the son of a gun. Never run away, I am a wanted man. Firefight, it's all a lie. There is no level of gold. The men in black persuade their lust. The man I want me worse, more. You can't all have the just can't. Bueno, la verdad es que es un gustazo de verdad estar aquí, seguir aquí en Generación Suicida. Y bueno, antes hemos despedido a Green Paradise, Noelia, que se ha ido. Ya sabéis que el próximo sábado estarán tocando en La Especa, abriendo para Caleidoscopio. Dos bandas absolutamente recomendables, que desde aquí, desde luego, Generación Suicida os recomendamos. Y luego, a continuación, estaba sonando la gente de Electric Alley, pedazo de banda que estuvieron tocando la semana pasada. Estuvieron tocando en Madrid, grabando su disco en directo en la Sala Nazca, haciendo un llenazo completo y presentando otra vez aquí en Madrid el disco Apache. Y lo que suena, el nuevo disco de Mr. Mafia Boy. Antes que nada, vamos a ver si nos funcionan bien los micros y estas cosas. Mr. Mafia, ¿qué tal, tío? Bueno, suenas de buñísima madre. Antes que nada, darte las gracias por venir y es un placer tenerte, ¿eh? Un placer para mí, ya sabes, como siempre. Bueno, por aquí tengo también a José Manuel Rivera, que se ha quedado... Sí, ahora, espérate, que... A ver, luego miramos el numerito, ¿qué tal? Y José Manuel Rivera, que se ha encargado de la fotografía y tal, y que... Y de la portada. Y el diseño de la portada, y que, bueno, que la verdad es que también es amigo mío y es un gustazo tenerle aquí. Oye, antes que nada, enhorabuena, pedazo de disco, ya te lo dije en la presentación, digamos, antes de que saliera el disco en Barracudas, ¿eh? Sí, la verdad que estoy súper contento. Yo creo que siempre decimos lo mismo los músicos, pero esta vez es la verdad. Es mi mejor disco, ¿eh? Yo vuelvo a decir, sí, yo soy quizá muy crítico con todos los músicos y yo creo que te lo dije también. Me encanta la producción, sin menospreciar a todo el mundo, de Javier Mira. Y yo quería preguntarte, conociéndote como te conozco, si tú quieres que Javier Mira te produzca, es porque pensabas concretamente en algo, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, yo, aparte que admiro profundamente a Javi como guitarrista, bueno, como guitarrista, como pintor, como, como compositor, como productor, ¿no? Porque es un artista, parece el Renacimiento, es, sí, abarca, abarca muchos, muchos palos. Y sí, siempre lo he dicho que soy muy afortunado de haber contado con tanto con Juan Olmos, como con Astray, como con Sugere, como productores, ¿no? Y ahora con Javier Mira. Realmente, si quieres cambiar un poco la historia, tienes que cambiar de productor y de estudio, ¿no? Porque si no, si sacas todos los discos, al final siempre tienen un por mucho que cambies el estilo o intentes variar, siempre van a tener un mismo sonido. Entonces, probé en grabar un tema con Javi, me encantó, y ya que es el primer tema que el Solo Queda Pelear, que utilicé para un videoclip antes de que subiera el disco, y me encantó cómo quedó, y decidimos decidí en este caso pues grabar con él, y estoy muy muy muy feliz. Hombre, muy feliz. Ha conseguido exprimirte todavía, a ver, vuelvo a decir, sin menos, porque los productores que has hablado antes, pues Juan Olmos, pues Astray, Sueguere, que la verdad es que son productores de la leche, pero ha conseguido exprimirte algo que no te hayan conseguido exprimir otros. Y no lo digo en el sentido peyorativo o negativo para los otros, ¿eh? Te lo digo porque a mí me lo parece, ¿eh? Sí, no, realmente, mira, yo cuando hablé con Javi, le dije, quiero tu sonido, pero con mi estilo. Y el sonido de guitarras que ha conseguido para el disco, pues es increíble, o sea, es increíble. Todos los instrumentos suenan bien, pero el sonido de guitarras, que bueno, para el rock and roll es algo muy muy importante, es súper potente. Yo creo que es mi disco más potente, y Javi tiene mucha culpa de ello, ¿no? Es muy, muy contento. Pero te has metido en otros derroteros, aparte de que haya mucha potencia, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí, Lady Decadencia, sí, o la de Asenta y Cocaína, me parecen que sí que es tu rollo musical, tu historia, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo no lo había visto o acentuado de tal manera en otros discos. Sí, realmente, hombre, la gente que lo escucháis sois los que sacáis realmente la visión que a mí me interesa, ¿no? Y sobre todo gente como tú que entiende de rock. O sea que para mí es muy importante tu opinión. Y sí, sin variar en mi estilo, trato de cambiar un poquito, ¿no? Y los 10 temas que han entrado en este disco, yo creo que son muy muy diferentes entre sí, y quizá un poco diferentes a lo que he hecho en otros discos. Lady Decadencia tiene un rollo muy Thin Lizzy con las guitarras que grabé, las Twin Guitars, que se dicen. Que tú eres, ¿no?, muy seguidor de Thin Lizzy. Sí, de hecho, si uno te sigue las fotos de toda tu historia y tal, sales con camiseta de Thin Lizzy, hay una camiseta de Thin Lizzy con la que sacas continuamente, o la mayor parte de las veces. Sí, la verdad que es una banda que me encanta, ¿no? Me encanta, y ese ha sido mi pequeño homenaje, ¿no?, en Ley de Decadencia. Y realmente sí, he tratado de dar una vuelta de tuerca más a mi estilo musical, sin salirme tampoco de la música que a mí me gusta, ¿no? Vamos a pinchar música para que la gente ya escuche, pero antes que nada, vamos a volver a decir, porque lo he mencionado en otros programas, la fecha de presentación oficial en el Gruta, además. Sí, la presentación oficial del disco en Madrid es el 19 de abril en Gruta 77. Aún está confirmado la banda que me acompañará, la banda invitada, pero vamos, en breve lo diremos. Joder, me imagino que con ganas, porque además es vuelta otra vez al Gruta. Sí, muchas ganas, el Gruta es como mi casa, siempre me han tratado genial, y he visto conciertos ahí increíbles, y he vivido conciertos yo como músico, pues desde prácticamente desde que empezó la sala, ¿no? Con Guitar Mafia primero y en solitario después. Además, la banda que me acompañará será la misma que en Barracudas. Ahora mismo no tengo una banda fija y puede cambiar en cualquier momento, pero bueno, es lo normal en un solista, pero vuelvo a contar con Luis García, que es uno de los mejores músicos que conozco. Pedazo de los mejores baterías. Pedazo batería, Es un batería que yo no es por menospreciar a los demás que han tocado conmigo, pero nunca he tocado con un batería así. Es que las cosas hay que decirlas, ¿no? Y es algo real, es un maestro. Entonces, si tocas con un maestro, tus temas suenan mejor que nunca. Bueno, ¿eh? yo te lo iba a decir, vamos a pinchar el tema, que si no vamos, pero es verdad que sin menospreciar todas las baterías que han pasado por tu vida musical, hostia, yo cuando te vi en Barracudas dije, joder, suena muy diferente. Luis es un maestro que ha hecho que mis canciones ganen y sumen, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso, y para mí es un honor tocar con un batería que ha tocado con Sobredosis, con King Kong, con New, con Orquesta Mondragón también. Orquesta Mondragón, uh-huh. Con Ramoncín, aparte de en la última época, tocó en la época más que más arriba estaba Ramón. Uh-huh, o sea, exactamente. Grabó el directo. Exactamente. ¿Sabes? O sea, que Luis es increíble. Para mí es un honor ser su amigo, primero, porque es una gran persona, y sobre todo, y tocar con él, para mí es increíble. Y Alex es un bajista que el único pero que tiene Alex es que toca en mil bandas y está súper solicitado, ¿no? Sí. Pero para este hay que vivir al día. Yo voy concierto a concierto, y para este concierto tengo la misma banda que en Barracudas, que salió un concierto genial, uno de los mejores de mi carrera, que después de hacer mil y pico, pues es mucho decir, ¿no? Yo te lo digo lo mismo, vamos a pinchar el tema, pero es verdad que ese concierto, sin menospreciar todos los que has dado, para mí, yo salí, joder, salí con la boca abierta, y te lo dije nada más terminar el concierto. En fin, vamos a pinchar el tema, y yo he escogido el de Asenta y Cocaína, pero ahora seguiremos metiendo más caña. Vamos a dejarlo que suene. Cocaína, nunca me sentí mejor. Yo no elegí morir, yo no elegí vivir. Thank you. no quería dejar pasar ese tum, tum, tum del bajo, porque es absolutamente brutal, ¿eh? Final brutal, Asenta y Cocaína, Mr. Mafia Boy. Vamos a volver a decir que 19 de abril presentas en el Gruta este nuevo disco Warrior. Sí. Y hablábamos de... Estábamos hablando fuera de micrófono de la gente que te acompaña. Luis por la batería, Alex en el bajo. Sí. Pero oye, no quería... Ahí, sobre todo, ellos no han sido los que han grabado el disco, no, ¿verdad? No, no, grabó... Sobre todo porque yo creo que hay alguna confusión respecto a esto, ¿verdad? Sí, pero sí. Son confusiones que no tampoco entiendo, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo clarito para que la gente lo sepa. La gente pues se confunde porque tiene una cosa en la cabeza, porque yo antes de... Con toda la gente que me está haciendo entrevistas y tal, les estoy mandando el... Si no tienen ya el vinilo, les estoy mandando la contraportada para que vea quién ha tocado. No se lo leen. O tienen algo preconcebido. ¿Sabes lo que pasa hoy en día? Antes las revistas de papel iban más todo en el tiempo. Ahora todo es tan rápido, sí, que muchas veces yo creo que si alguien pone algo mal, sin querer, sí, en una crítica, por ejemplo, de un disco, esa crítica a lo mejor se la lee el siguiente que va a hacer la crítica porque quiere tener una referencia. Y eso que ha puesto mal, a lo mejor lo vuelve a poner mal el otro, aunque yo les haya explicado quién ha tocado. Sí, sí. Tocó un batería de estudio que se llama Rich Fernández en el disco, sí. no tocó Luis, y yo grabé todo lo demás. Uh-huh. Ese bajo que te ha gustado tanto de Asenta y Cocaína lo he grabado yo. Yo toco el bajo muy bien, además me encanta el bajo. Es un pues suena muy bien. Que mola mucho. Y esa parte de tun, tun, tun, esa parte final, me encanta. Pues yo he grabado todo porque Javi realmente solo grabó el duelo de guitarras en Warrior. Y un pequeño arreglito en Asenta y Cocaína al final. Y unos coros en el primer tema, en Babilonia. O sea, Javi solo ha grabado realmente de grabar, de estar invitado y de grabar el duelo de guitarras que hacemos en Warrior. Sí. Que es el primer solo lo mete él. El segundo... único que se mete, digamos, colaborador, entre comillas, ¿no? Sí, porque sí, solo está, Javi. En Warrior, en la instrumental, mete el primer solo, yo el segundo, y después ya vamos al final contestándonos. Empieza él y son pequeños. Además, he estado yo ahí a la altura con un guitarrista como Javier Mira, que eso me llena de orgullo, ¿sabes? Hay que decir que Javier, hostia. Porque Javier es la hostia, es tío. Es que Javi te puede gustar más o menos su estilo hostia. Musical o sus discos, pero su, tío, como virtuoso a nivel de guitarra no se puede negar. Es un virtuoso, entonces eso me hace llenar, me llena de orgullo también, ¿no? Toma ya, De tocar. Sí, en el disco he grabado yo todo con un batería, realmente. Y no fue Luis, porque en ese entré a grabar un poco antes de que él decide a tocar conmigo. Uh-huh. Aunque ya los tenía en el. Es igual que en el videoclip de Ya solo queda pelear, pues Javi Pulido no le quise sacar porque habíamos grabado. Sí. O sea, habíamos hecho el acústico juntos. Uh-huh. Entonces yo quería hacer el vídeo, pero él no ha grabado ninguna nota de la canción, ni de. Por supuesto, en el disco, que es la misma canción, Ya solo queda pelear, la que sale ahí. Que sí, exacto. Solo él sale haciendo un playback porque a mí me apetecía que salir con él, pero no ha grabado. He grabado yo todo, las dos guitarras, los coros, la voz y el bajo. La batería no, porque no sé. Oye, hablar de Javi Pulido que estuvo en el concierto en directo que hiciste de presentación acústico. En el acústico, en justo, el, con Alex, junto el, con Alex. Sí, me imagino que por no de continuar, no habías pensado en tenerle como otro guitarrista, que quieres seguir con formato trío. No lo digo en el sentido malo. Me gustan las dos cosas, me gusta el trío y también me gusta tocar con otro guitarrista, porque yo hay muchas cosas al meter dos guitarras que no puedo hacer. Es imposible, que yo tendría que llevar cosas grabadas y no me ha dado por eso todavía. Uh-huh. Lo que veis en directo es auténtico. Exacto, lo aseguramos. Entonces no puedo, hay arreglos que estoy haciendo al meter dos guitarras en el disco, incluso más guitarras, que necesitaría otra guitarra. Entonces también es una opción que puedo dejar para el futuro. Con Javi, pues yo le llamé para el acústico y después le tanteé para tocar tampoco le vi muy por la labor de que bueno, cada uno tenemos nuestras vidas, ¿no? O sea, yo le hice como una prueba, digamos. Sí. Uh-huh. Entonces yo le vi más como más relajado, que también es una forma que yo tengo. Pero no le vi como, por ejemplo, si ahora me sale una gira por Europa, que se venga conmigo y lo deje todo y Él va a su ritmo, es un guitarrista claro. increíble y una persona que aprecio mogollón porque es un tío de puta madre. Entonces, nunca se sabe. Quizá alguna colaboración más o quizá en algún momento meto otro guitarrista. También lo que me gusta hacer ya después de tantos conciertos es hacer lo que me dé la puta gana. Y realmente a lo mejor en un concierto meto dos baterías y como Gary Glitter. Y otro guitarrista, pero en al siguiente no. ¿Sabes? Es un poco, soy un solista y lo que mola es hacer lo que te apetezca hacer. Ajá. Oye, yo hablando sobre todo, y yo sé que tu formato y lo que te gusta es el formato eléctrico, porque además sí. uno escuchando Warrior se da cuenta, ¿no? Pero oye, la verdad es que el acústico solo lo presentaste en el Coco, si no me equivoco. Sí, realmente. ¿Y te queda un poco la espinita de haberlo podido presentar más? ¿O tenías ya ganas de decir, mira, esto es una fase y voy a pasar al eléctrico? Hombre, es una fase que corté por lo sano porque no hubo promoción de ese disco. Entonces es para mí es un disco muy bueno, es un disco mágico. Es un disco muy bueno que, y perdona que te interrumpa, que uno a lo mejor desde fuera no se piensa que Mafia con guitarreo puede hacer un disco acústico. Para y mí, te quedó brutal, ¿eh? Para mí es un disco muy especial y que me encanta. Lo que pasa que también pues esto, si tú tienes un disco, si yo hubiera tenido una promoción normal con el disco, posiblemente hubiera hecho muchos conciertos acústicos, porque hay muchos sitios para hacer conciertos acústicos. Claro. Y hubiera hecho muchos conciertos acústicos y se hubiera vendido mogollón ese disco y yo hubiera tardado más en sacar Warrior. Pero la vida es así y bueno, ahora mismo tenemos Warrior, que es un disco increíble. Si yo tengo que elegir, me gusta mucho más ahora que todavía estoy joven y fuerte para hacer los directos que hago, pues salir y pegar botes y tocar en directo y comerme el escenario que estar en acústico. Que bueno, el concierto acústico tú estabas, ¿tú también? Sí. La guitarra duró muy poquito y al final también me comí el escenario y hice un poquito ahí. Ahí en vez de homenajear a Phil Lynott o a los guitarristas de Thin Lizzy, le hice el homenaje a Iggy Pop y me lo pasé también muy bien y fue un concierto también brutal que... A veces la vida, pues mira, llevaba a dos guitarristas, me jode la mía y hice un concierto que no tenía pensado, no era lo que tenía ensayado y que quedó muy chulo, ¿no? Quedó muy chulo, ¿no? Fue la hostia. Quedó muy chulo, ¿eh? Lo pasé muy bien, hice de cantante en vez de cantante y guitarrista, ¿no? De frontman. Me lo pasé muy bien y fue un concierto muy especial. Pero realmente ahora es el tiempo de Warrior y estoy súper contento. Además, se está vendiendo mogollón, o sea, tengo que hacer otra edición. Joder. Y eso es algo que después de 3 semanas, es que el disco parece que lleva más tiempo, pero no lleva nada, o sea, me llegó hace 3 semanas. Bueno, yo creo que eso te refresca un poquito, como tú has dicho, después del acústico y el anterior al acústico, que bueno, que sin menospreciar esos dos discos, que de repente ahora vuelvas otra vez, entre comillas, a, hombre, a subir, te refresca. Con el anterior al acústico, no sé qué te pasó a ti, Charlie. No, a mí se... Perdóname que te diga. A mí se me atascó. Porque hice mogollón de conciertos y ese disco, tienes que escucharlo más veces. A mí se me atascó. Tienes que escucharlo más veces. Pero vamos... agradezco tu sinceridad. A mí se me atascó, Y hice muchos conciertos, toqué en Inglaterra, toqué en Valencia, toqué en Barcelona, hice muchos conciertos y estuvo bien. Después llegó lo del acústico y ahí se paró todo porque no hubo la promoción que debería de haber tenido ese disco tan especial, ¿no? Pero a mí el anterior al acústico, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero porque tenía un nombre muy raro. Perdóname que me presente. Me parece un disco mío brutal, con una producción en el estudio de Suger en Barcelona, cojonuda. Sí, Sue me está escuchando, me va a matar. Y es un gran disco, pero agradezco que... Es normal, tío, que no a todo el mundo le puede gustar... Ojo, no digo que sea malo, ojo. Ni que a ti te gusten todos los discos igual que me pueden gustar a mí. Prefiero Warrior. Warrior para mí, y eso siempre que lo último. O sea, mira, para mí que tú me digas después del concierto, o me hagas la crítica que me hiciste del concierto... Que sé que eres fan mío, tío, y te gusta mi música, y entiendes de rock and roll, que me digas que ha sido el mejor concierto que has visto mío, después de haberte chupado un montón de conciertos míos, eso a mí, o sea, si lo último es lo mejor, tío, es que estás haciendo las cosas bien. Yo creo que sí, yo creo ¿sabes? Que ¿sabes? Porque si vas para abajo y dices, tío, es que molaban más antes, eso es una putada. Y eso le suele pasar a casi todas las bandas. Pues yo en este caso te digo que entonces, molabas que tú, antes, pero que tú a mí me digas ahora, que mi mejor disco es Warrior y que el mejor concierto fue el de Barracuda, Tío, es que estoy haciendo las cosas bien. Las estás haciendo bien. Oye, vamos a meter tema, otro tema, pero bueno, antes que nada decir Warrior. Yo cuando vi el tema, el título, ya lo anunciaste, a mí me vino la película Los Warriors. Pero bueno, me imagino que también como guerrero ante el mundo tú solo. ¿Te ves tú como un luchador solo ante el mundo? Hombre, obviamente, solo ante el mundo no. Solo ante el mundo no, pero sí un luchador. A nivel musical, por luchador, ejemplo, sí digo, soy. Y soy un luchador y un privilegiado. Uh-huh. Porque yo no tengo que estar currando en un curro de mierda toda la semana y después tener la música como hobby el fin de semana. Y eso es ser un privilegiado. Uh-huh. También llevo 30 años en esto, más de 30 años, y tengo más de 300 temas registrados que me dan un dinero de autores al año, que para mí es algo que me hace ser un privilegiado, y le doy gracias a la vida por esto, por la tener la vida que tengo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Vamos a pinchar y yo me he ido por el tema de la calle y ahora seguimos hablando. Y recordad, 19 de abril, Sala Gruta 77, Mr. Mafia Boy presentando Warrior. Senda y cocaína, nunca me sentí mejor. Yo no elegí morir, yo no elegí vivir. Bueno, la verdad es que genial cómo suena el tema en la calle, Mr. Mafia Boy. La verdad es que estamos hablando y comentando fuera de micrófono. Y volvemos a decir, 19 de abril, Sala Gruta 77. Y quién te va a acompañar, la formación actual que está contigo. Que super, el concierto, Alex Giralde al bajo y el mítico Luis García a la batería. Ahí está. Bueno, estábamos comentando que contento sobre todo, no solamente por el resultado musical y cómo está gustando a la gente, sino que además se está vendiendo. Que yo sé que esto suena como muy pesetero o muy tal, no, pero... No, pesetero no, tío. Pero es que, vamos a ver, es que lo que hablaba antes, que quizá seguro que a mogollón de músicos le molesta lo del curro de mierda, pero... Y es que es la puta verdad, es que la gente se cree que todos somos iguales y no somos iguales. En el sentido de que todo el mundo se cree, no se venden discos. Tío, yo los estoy vendiendo. Y que esto te lo pagas tú de las compañías también lo vendían. Pero de las compañías no sueles ver un pavo. No sueles ver un pavo. Yo ahora mismo he recuperado todo lo que he puesto y lo acabo de sacar hace 3 semanas. Joder, es que voy a hacer otra edición, voy a empezar a ganar dinero con mi vinilo. Joder, pues es para estar muy contento y agradecer a toda la gente que me sigue, que se lo está comprando. La verdad, que aparte de en lo musical, que es lo más importante para mí más importante que nada es la música. Estoy súper feliz con el disco, con el resultado, con las 10 canciones, con la producción de Javi. Estoy súper contento. Pero después, visualmente, cómo ha quedado el disco, la portada de aquí, mi amigo J.M. Rivera. Acércate, amigo mío, acércate. Con su foto y el diseño que me la hizo él, ha quedado de lujo. Después el diseño gráfico lo ha hecho Javi, pues para montar toda la contra y todo el rollo, pero la portada es de J.M. Rivera, ha quedado de lujo. Y después el vinilo, cuando lo vi, que yo ni lo sabía, es como lo pedí, ¿no? Dije azul y con splatter negro, pero no tenía ni idea de lo que me iba a venir. Es absolutamente impresionante. El vinilo ha quedado impresionante, es como un picture disc. Estoy súper contento, a la gente le está encantando y joder, que se venda el disco, pues es muy importante. Realmente yo creo, aconsejar a las bandas, sale caro, pero el vinilo se vende más. Yo mira, y ahora... Actualmente al menos. Yo he estado hace poquito también en otro concierto de una banda llamada Red Bear, de rock sureño, rock americano, y White Coven, que son de Zaragoza también, de rock progresivo, setentero, y realmente lo están sacando todo en vinilo y es lo que venden, ¿eh? La gente cuando se dirigía al puesto a comprar, lo que compraban era vinilo. O sea, que se vende el vinilo. Sí, el vinilo se vende, tío. Se vende el vinilo. Y yo animo a la gente a que ponga un poquito más de dinero y lo haga en vinilo, porque el vinilo ahora mismo está funcionando. También hay una cosa, que las compañías de discos, las grandes, sí, pues como siempre están, joderán el negocio. Joderán el negocio porque inflan la historia. Pues esto es si tú coges un globo y lo empiezas a inflar, inflar, inflar, al final explota. Claro. Y eso es lo que están haciendo. Lo que no puede ser es que te vayas a comprar un vinilo. Yo sé lo que cuesta hacerlo. Y no me vale ya las historias estas de que la compañía, que si todo lo que se gastan en promoción y tal. Yo no puedo ir a comprarme el último de Iggy Pop y que cueste 50 euros. Porque yo me lo puedo comprar, pero ¿cómo se van a comprar los chavales jóvenes? Luego dicen, ¿cómo van a consumir música? Si a un chaval joven le gusta el rock y le compra a su padre un plato y se quiere comprar un vinilo, ¿cómo se van a comprar vinilos a esos precios? ¿Qué pasa? Que el vinilo, digamos que ha vuelto, ¿no? Está como un poco de moda, entre comillas, sí, y la gente lo está comprando. Las compañías de discos, en vez de ponerlo a precios asequibles, para que esto funcione en el tiempo... Inflan y los vinilos nuevos cuestan demasiado dinero. ¿Qué pero pasa? Que esto se va a ir a la mierda. Claro, evidentemente, si quieres comprarte una banda de un vinilo de fuera, por una gran compañía, de 30 euros no te baja. De 30 y de 50. Y de 50. Los hacen a lo mejor dobles, con portada doble, con no sé qué. No te gastes tanto dinero, hazlo más asequible y que la gente pueda comprar la música. Pero realmente lo único que hacen es inflar, inflar, inflar, y esto explotará como explotó, como se fue a la mierda todo con el CD. O sea, cuando salió el CD, costaba más caro el CD que el vinilo. Exactamente, yo mira, al final, no, los vinilos ya no se hacen, ya no se llevan, ahora es el CD. Y que un CD cueste más, si un CD cuesta infinitamente menos hacerlo, fabricarlo, que un vinilo. Exacto. Pues, ¿qué hicieron? Inflarlo, inflarlo, inflarlo, inflarlo, hasta que se va todo a la mierda. Y encima estaban vendiendo el CD, que realmente es un máster. Eso. Porque tú cogías con los ordenadores y empezabas a hacer a todos tus colegas, o empezó la piratería, empezó la movida, estás vendiendo el máster. Porque cuando tú vendes el vinilo, cuando yo era un chaval y no tenía dinero y me compraba una cinta en el rastro, si me compraba una cinta en el rastro de un grupo que me molaba mucho, cuando tenía pasta me lo compraba en vinilo. Exactamente lo que porque hacía. Porque nunca iba a sonar igual. Exactamente. Nunca iba a sonar igual. Pero si tú estás vendiendo un máster, que te va a sonar igual el CD pirata que el CD original que te está comprando, te va a sonar exactamente igual. ¿Qué estás haciendo? Estás jodiendo el negocio a la larga. A la larga se va a joder. Y se va a joder el CD. E incluso los CDs ahora mismo son caros. Sí. O sea, si no se está vendiendo CDs, ponlos baratos y que la gente se los compre, tío. Pero no, son caros. Así, tío, lo único que haces es que la burbuja explote. Exactamente, totalmente de acuerdo. José, acércate al micro, a ver si se te ve. Buenas. A ver, buenas. Bueno, acércate bien al micro, coño, venga. Ah, buenas. Ahí, ahí. Bueno, fíjate que yo le estaba diciendo a Mafia con lo de la portada, el título, y decía, joder, me viene la película Warrior, Guerrero ante el Mundo, tú has hecho la portada, la foto y el diseño de portada. ¿En qué pensabas a la hora de hacer el diseño? Bueno, es que yo no es que piense demasiado, es que él tiene muy claro sus conceptos. Acércate bien, acércate. Él tiene muy claro lo que quiere, sus conceptos, te expresa sus ideas y tú tratas de plasmarlas. Él te dijo calle, quiero calle, foto, noche. Sí, sí, lo tenía todo clarísimo. Quiero esto, esto de tal manera y tú intentas pues que se plasme lo que él quiere. Uh-huh. Porque si es que es verdad que lo que estaba hablando él antes, que los grupos de ahora... A mí me parece una pena que no cuiden tanto su imagen, que no se preocupen por tener unas buenas fotos, unas buenas portadas. Yo creo que eso es algo muy importante y Mafia lo tiene súper claro. Mi imagen es esta, quiero esto, y se preocupa mucho de que salga adelante. Bueno, ayer yo estuve viendo a Jolly Joker aquí en Madrid y es otro grupo que se preocupa por ese cuidado de portadas, fotos, etcétera, pero etcétera. Es que eso llama la atención. Y la verdad que la gente de ahora, con los grandísimos fotógrafos que hay en este país, la gente podría tener unas cosas increíbles y no las tienen por dejadez, porque no se dan cuenta que es parte de su carrera. Uh-huh. Y Mafia eso lo tiene clarísimo. Bueno, ¿y qué te gusta de Mafia a la hora de fotografiarle? Que es muy exigente. ¡Toma ya! Joder, bueno, ya te está diciendo, oye, las cosas, como él te dice, José, tú tienes las cosas clarísimas en todo. Si después de 30 y pico años no tienes las cosas claras, entonces... Hay gente que no la tiene tanto, Paga el vagonazo. Es lo que decía antes, es que la gente piensa que todas las bandas de rock o todos los artistas somos iguales, y todos somos diferentes. Y ojo, hay artistas buenísimos en este país, buenísimos. Y hay artistas buenísimos que tienen que currar la mayoría y después tocar cuando tienen libre y no vivir de ello. Y son buenísimos y se merecen muchos de ellos el ganar el dinero que ganan muchos artistas mierdosos. Uh-huh. Que ganan pasta, porque después hay gente que gana mucha pasta, en la música. Lo tengo claro. Hay gente que gana, y no siempre es la que más se lo merece. Bueno, vamos a pinchar otro tema. Recordar, 19 de abril, presentación de Warrior en la Sala Gruta 77 de Mr. Mafia Boy. Y oye, yo voy a pinchar el de Hollywood. Cuéntame, porque es un tema que yo me imagino que para ti, aparte de a nivel musical, me imagino que a nivel de letras, experiencias, Hollywood a ti te fascina, ¿no? Como sitio. Sí, la verdad que sí, estuve allí. Bueno, la letra habla un poco, pues es como una historia inventada de irte a Hollywood pensando que vas a triunfar y acabas viviendo en Skid Row, que es el barrio que es inmenso de homeless. Y bueno, habla un poco de eso, que acabas subsistiendo a base de fentanilo, ¿sabes? O sea, que habla un poco de lo que es la realidad de hoy en día para mucha pobre gente. Pues vamos a dejar que suene Hollywood y seguimos aquí en Generación Suicida. Con fentanilo y compasión. es absolutamente brutal, tema Hollywood, Mr. Mafia Boy. Ya sabéis, 19 de abril estará actuando en Gruta 77 presentando el disco Warrior en directo, la presentación oficial. Porque es verdad que hablábamos que lo presentaste en concretamente en Barracudas. Bueno, un concierto. Sí, no fue una presentación. No. Fue José de Barracudas me quería que tocara en su sala, me contrató y hicimos el show. Ya tenía algún. Digo, voy a tocar algún tema nuevo de Warrior, pero el disco ni estaba. Tuve la suerte, todo ha ido tan bien con todo decirlo. Lo he fabricado en Duplicat, una empresa de Barcelona que lo han hecho genial. Aparte el resultado lo podéis ver y, sí, es y todo antes de tiempo, que no sé qué pasa con las compañías de discos, que normalmente siempre hay retrasos y siempre hay historias, y te lo haces tú y lo tienes una semana antes. Un beso para todas las compañías de discos. Hacer bien vuestro trabajo, hijos de puta. Y nada, tío, en Duplicat todo genial, ha salido genial y tendré que hacer una segunda edición. Bueno, me alegro. En ese concierto además sonaba este tema, el de todos mis amigos están muertos, si no me equivoco, yo creo que fue de los últimos temas del sí, setlist. Sí. Cuéntame, porque a mí me ha gustado mucho, evidentemente, rollo Turbo Negro y demás. Sí, bueno, realmente es un rollo, Turbo Negro es por el título, ¿no? Que tienen un tema que se llama igual en inglés. Sí. Es un tema muy. Yo creo que suena muy. Aparte, suena a mí, ¿no? A estar más suena feliz, a ti. Pero suena a Misfits, por claro. Mi forma de cantar más grave. Es un tema ramoniano, porque realmente los Misfits vienen de los Ramones, tío. Pero sí tienen el rollo de Danzig, de cantar ahí tipo Elvis, digamos, en el rollo punk. Y entonces me suena mucho a Misfits. Muy contento con la. Bueno, canción. La verdad es que es un tema que también. Volvemos a decir, bueno, a mí me va al margen ya del título, ¿eh? Que yo es verdad que la primera vez que cuando hice la reseña, digo, espérate que lo miro, digo, voy a ver si resulta que no es una cover del tema de los de Turbo Negro, ¿eh? Sí. O sea, llegué a dudarlo, o sea, pero bueno, al margen de eso, también otro tema que, aunque sean tus influencias sonoras, tampoco te habías, yo creo que un tema como este. Bueno, creo recordar. Temas que suenan a Misfits, sí, ahí en. Bueno, pero dentro de tu discografía. En Guitar Mafia. Tan oscuro. Sí. O a lo mejor es la producción también de Javier Mira que la ha dado. No, y realmente también es. Sí, es una evolución. Digamos que yo tengo un estilo muy marcado. Y hay que dar un poquito el giro de tuerca, porque si no todos los discos sonarían igual. Entonces sí que. No solo este tema, yo creo que todos los temas de Warrior pues tienen un punto que cada. El disco en sí hace un disco muy, muy contundente y todos los temas pegan entre sí, pero a la vez cada tema es un mundo. Bueno, hablando de Turbo Negro, hay que recordar que estuviste participando en un disco tributo a Turbo Negro. Sí, sí, sí, sí. Hice el tema Guerrerón, que también lo metí en Arcana Cabaret, si no recuerdo mal. Sí. Y a mí Turbo Negro me encanta, sobre todo desde que entró el guitarrista Euroboy. Antes era más underground así, y con el tema con Apocalypse Deuce es uno de mis discos favoritos. Además, después de pasar el tiempo, yo antes a lo mejor me quedaba más con Bayard Babies o con Helicopter, pero yo creo que si no es... el mejor, si es uno de los mejores discos que apareció en esa época del rock escandinavo. Oye, yo vuelvo un poco también a insistir, y yo creo que lo he comentado fuera de micrófonos y también en los micrófonos, que la última vez yo te vi disfrutar más con los conciertos. Que yo sé que a lo mejor habrá gente que diga, ah, bueno, no tanto, Charlie, estás exagerando. Pero a mí se me antojó que disfrutas más con el último concierto que te vi, disfrutando más. Al margen ya de los músicos, que también, ¿no? Sí, ¿estás gozando más esta nueva etapa o esta última etapa con este disco? Hombre, después de tanto tiempo yo lo que quiero es disfrutar de la música, ¿no? Cuando pasas de los 1000 conciertos, llega un momento que te da un poco igual todo, y lo que quieres es disfrutar y estar. Después hay muchas cosas en un concierto que ya no dependen de ti y te pueden hacer estar tenso, porque yo por muy normalmente en el escenario, vosotros me conocéis, aquí soy tranquilo y en el escenario me transformo, ¿no? Pero estoy sereno, no estoy ni drogado ni borracho, porque hace muchos años que no bebo alcohol. Y para los conciertos no me drogo. Entonces, puede que haya un fallo de cualquier historia que no dependa de ti, como en el concierto acústico se estropeó la guitarra, pues eso ya tienes que improvisar y tienes tablas para hacerlo, pero te puede salir bien o mal, ¿no? Hay cosas que a veces no dependen de ti. En el concierto de Barracudas todo salió bien a nivel técnico de fuera, con el técnico de sonido, el sonido, los músicos que me acompañaban, que eran geniales, Luis y Alex, y entonces yo solo tengo que disfrutar de mis canciones, que me las sé muy bien, claro. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero aún así voy a meter a otro tema y seguimos hablando un poquito más. Pero oye, no me quiero olvidar que ahora está sonando de fondo y ahora lo pincharemos para que la gente lo escuche. Otro de los que me ha gustado es el siguiente, serás tú. Ajá. Cuéntame un poquito este tema, que a mí por lo menos también cuando lo escuché, a la primera escucha, dije, hostias. Sí, bueno, es un tema... Tiene mis influencias un poco más marcadas de los Lords of the New Charm o... O de Johnny Thunder, ¿no? Es gente que me ha marcado mucho. Uh-huh. Que me ha marcado mucho y están patentes en este tema junto con mi personalidad, claro. Este tema suena mucho a ese rollo de Nueva York, ¿no? Sí. Del CBGB, esa melodía tan marcada, o sea, vamos a hablar que hay tralla, pero así tienes una melodía ahí marcada que a mí personalmente me gusta muchísimo. Yo creo que la melodía sí que es algo personal mío, ¿no? Porque cuando compongo un tema siempre tienes tus influencias y sí que Steve Jones o Johnny Thunder o Ace Frehley como guitarristas pues me influyen a la hora de hacer riff y tal. Pero la melodía y las letras sí que es algo que después de tantos discos, que ya son... Este es el número 13 en solitario y son 23 discos los que he publicado con diferentes bandas. Se dice pronto, ¿eh? Pero después de tantos discos yo creo que sí que tengo marcada mi personalidad en cada canción. Pues vamos a seguir sonando. El siguiente serás tú y bueno, nos queda poco tiempo, pero todavía podemos rematar un montón de cositas. We'll be right back. Bueno, pues hemos enlazado el tema con el Warrior, ese instrumental absolutamente increíble. Bueno, que además, bueno, Mr. Mafia, nos queda poquito tiempo, pero sí que es verdad que no me quiero tampoco olvidar de este tema, los temas instrumentales, que es algo que tú estás acostumbrado y te gusta meter en cada disco. Sí, la verdad que me gusta mucho. Que a lo mejor hay mucha gente que no te conozca o que te conozca de primeras, que le sorprenda, hostia, un disco, un tema instrumental. Me gustan los temas instrumentales, sobre todo los discos instrumentales de antiguos, de música surf y tal. O sea, más que discos de guitarristas que respeto y admiro, porque son muy buenos, como Steve Vai o Satriani, ¿no? Uh-huh. Que es un poco más el rollo de Javier Mira. Sí. Más que esos discos antiguos de no sé, me encanta Link Break cuando hacía varias instrumentales, ¿no? Que también metía temas con cantantes, pues como yo, ¿no? Uh-huh. Pero todo este tema del rollo surf y eso es algo que me gusta y me gusta meter. Concretamente Warrior es un tema mucho más cañero y mucho, y que he tenido la suerte, pues como hablábamos antes, de contar con Javier Mira, el productor del hijo y un guitarrista increíble, y hemos hecho ahí pues diabluras y ha quedado genial. Hombre, la verdad es que te entiende perfectamente, porque también a él le gusta meter ese tipo de rollo instrumental o bandas o sonido instrumental, además. Sí, Javi aparte entiende mogollón de música. Javi empezó a mí, según me ha contado él, cuando empezó a tocar la guitarra, él lo que escuchó en la radio fue a T-Rex. Entonces no es solamente su estilo, un rollo de metal o heavy instrumental virtuoso, uh-huh. Tal. Él va mucho más allá, ¿no? Uh-huh. Le encanta Jimi Hendrix, el rock clásico. Entiende muchísimo de música, como que eso es muy importante para la hora de que uh-huh. te produzcan, ¿no? Uh-huh. Para que te entiendan a ti, entiendan tus influencias. Uh-huh. Pues Javi entiende muchísimo de música, igual que Su o que Juan Olmos o que Astray. Sí. Entienden muchísimo de música y te estás grabando con ellos y aprendes, ¿no? Que es lo que es lo que hay que hacer también. Uh-huh. Aparte de divertirte, que hay que divertirse en la vida, hay que nunca dejar de aprender. Uh-huh. Porque nunca dejas de aprender si quieres de los demás, y no solo de grandes, puedes aprender de alguien que a lo mejor lleva menos tocando que tú, ¿no? Siempre puedes aprender tanto a nivel de influencias como con trabajando con gente, ¿no? Y eso es algo que yo he tenido la suerte al estar en solitario, es algo que puedes disfrutar mucho más que si estás en una banda, que lo normal es intentar tocar siempre con los mismos o aguantar a la mayor parte de la formación original. Entonces, al estar en solitario te da una libertad de poder haber cambiado de productor, de músicos, y estar con un montón de gente que lo que te hace es crecer, porque en la vida nunca dejas, hasta que te mueres, nunca dejas de aprender si tú quieres. Si te crees ya que eres la hostia y eres el mejor, que siempre vas a encontrar a alguien mejor que tú, uh-huh. pues entonces no aprendes. Pero aprender, yo creo que en la vida es lo más bonito que hay. Claro, fíjate que en ese sentido, y no quería tampoco dejarme la pregunta en el tintero, yo sé que tú tienes, y lo hemos hablado muchas veces, y la gente que te conocemos un poquito, pues sabemos que tú tienes las cosas muy claras, a la hora de meterte a grabar, a la hora del sonido, a la hora de las letras, a la hora de la portada, como hablábamos con José Manuel, uh-huh. a la hora de las fotos, tú quieres esto, tú quieres que salga así, puede gustar o no a la gente, compartirlo o no compartirlo, pero tú tienes las cosas muy claras. Pero oye, que a la hora de meterte a producir con Javier Mira, que es el que ha sido el productor de este disco, ¿te ha sorprendido en algo que hayas dicho, coño, esto no pensaba que iba a sonar así, o que me ha descubierto algo que ha añadido él que yo no lo pensaba de manera original? Siempre al hacer un disco con un nuevo productor y en un nuevo estudio, que yo no había grabado con Javi, a Javi le conozco hace muchísimos años y somos amigos, ¿no? Y sé su valía como músico y como digo, pues somos buenos amigos. Pero siempre al cambiar de productor y de estudio, no sabes cómo va a resultar al final, el resultado uh-huh. final. Porque normalmente en un estudio tú estás, siempre oyes, te lo ponen ahí a toda hostia y sales del estudio diciendo menudo disco, pero después cuando tú tienes el CD o tienes el vinilo, uh-huh. es cuando realmente tienes lo que has grabado. Sí. Y entonces sí que me ha sorprendido para bien, yo lo sabía, pero sí. porque he escuchado otros trabajos de que había producido sí. Javi, a Juan Olmos o sus discos, ¿no? Uh-huh. Y como suenan increíbles. Pero siempre en lo tuyo te queda, al grabar con alguien nuevo, uh-huh. te queda decir, a ver cómo va a ser el resultado final, y me ha sorprendido. Después, como productor, yo no dejo mucho margen, como decía José, no dejo sí. mucho margen, porque lo tengo muy claro todo, pero sí que ha tenido sus ideas, si a mí me gustan, por supuesto se han quedado, ¿no? Y ha tenido ideas muy guapas. Por ejemplo, en el siguiente serás tú, yo grabé el tema, pero el dejar solo el bajo en la primera estrofa y el efecto en la voz, eso lo hizo él, me lo mandó, ¿te gusta esto? Uh-huh. Tal. Y fue una idea de Javi, como otras ideas que he tenido en el disco, uh-huh. en plan producción, que a mí me han encantado, y pues si no me gustan no se van a quedar, uh-huh. está claro, ¿no? Pero sí que ha sido, y lo más importante, el resultado final. Yo creo que es mi disco más potente y estoy súper, súper orgulloso. Animo a las bandas a que graben con Javi en su estudio y con Javier Mira como productor. Yo tengo que decir, y vuelvo a, yo sé que a lo mejor si me está escuchando Javi, a lo mejor no le va a gustar, pero yo cuando también dijiste el productor Javier Mira y tal, yo dije, y no lo digo por la calidad que tiene como músico ni productor, pero yo decía, uy, yo no sé si va a poder entender y si me va a gustar la producción. Y tengo que reconocer que me ha entrado la producción, aparte evidentemente de la composición, como un, vamos, directa como un cuchillo. O sea, me ha encantado. Así que Javier Mira, si estás escuchando, enhorabuena, porque me ha encantado muchísimo, me ha gustado muchísimo la producción de él. A mí también. O sea, bueno, vamos a terminar y bueno, vamos a rematar dando todas las fechas, evidente, la fecha del concierto del Gruta 77, dónde pueden conseguir las entradas, aparte de en el mismo Gruta, y bueno, y dónde pueden conseguir el disco, que como tú has dicho, ya quedan poquitas copias y te meterás con una segunda edición del vinilo. Sí, pues el vinilo va a haber para todo el mundo, o sea que la gente no se preocupe, porque se ponen muy muy nervioso. Que se pongan, no, aquí. Sí, pero hay alguno que da mucho el coñazo, con todos mis respetos y todo mi cariño, porque sin ellos, pues yo no estaría aquí ahora mismo. Y bueno, pues el concierto es el 19 de abril, después habrá más, por supuesto, supongo que por toda España y posiblemente por Inglaterra, pero no tengo las fechas y tampoco me preocupa, voy muy tranquilo y quiero hacer las cosas poco a poco y relajado y estar a gusto. Estoy súper contento que se esté vendiendo el disco. El 19 de abril cuento con el gran Luis García y el gran Alex Giralde, pues a la batería y al bajo, que es la formación con la que hice el último concierto de Barracuda, que fue genial. Y habrá una banda invitada que todavía no, no nos ponemos de acuerdo el Indio y yo, y en breve la que el Indio con estas cosas tira, sí, tira, sí, tira y afloja, tira, ¿eh? Ahí sí tira, ahí tira y Indio, afloja, y enseguida diremos a la banda. Y las entradas se pueden comprar ya en, no me acuerdo bien dónde era, en, lo tengo por aquí. Bueno, de todas maneras, si uno se mete en las redes sociales, lo vas a saber rápidamente. De todas maneras, volvemos a decir, podéis acercaros a Gruta 77, tienen página web, tienen Facebook. Si escribís directamente al Facebook de Gruta 77, enseguida os van a atender. De todas formas, que aquí tengo el cartelito. Ahí lo tienes. Y en movingtickets.com. Ahí están ya las entradas, 8 anticipada, y en taquilla, pues 10. Así que ya las pueden pillar para que no se queden fuera, que bueno, el Gruta entra más gente de lo que parece, porque entran 300 uh-huh. personas, pero yo creo que va a funcionar muy bien la presentación del disco, y lo mejor, que te pille la entrada anticipada. Que se la pillen, porque se pueden quedar sin sitio, y eso, pues bueno, yo en parte me alegro que haya gente que se quede fuera, aunque sea una putada, Sí, pero decir para, un eso, solo, para la gente que no quiera quedarse fuera, pues que se pillen la entrada ya, y el que se arriesgue a pillarla en taquilla, pues bueno, igual se queda fuera, igual no. Y los discos están en los venderé en el concierto y en los conciertos que tenga después. Y aparte están en Madrid en Escridiscos y en Sun Records, uh-huh. que te lo mandan por correo, y en Barcelona en Hospitalet, en la tienda Riz Raff, que uh-huh. también te lo venden por correo, o sea que puede conseguirlo gente de todo el mundo, se lo mandan a su casa. Así que fácilmente, no hay ninguna duda. Bueno, vamos a terminar y oye, merece la pena vivir. Joder, un tema tan alegre y tan... ¡Fua! A mí me encanta, tenía que terminar con este tema. Oye, definitivo de cómo te sientes, ¿no? Merece la pena vivir. Realmente, bueno, la vida es dura para todo el mundo, uh-huh. y este disco tiene temas muy oscuros. y temas también muy muy brillantes y muy muy alegres como, como esta canción, ¿no? Uh-huh. Así que sí, yo creo que merece la pena vivir. Pues merece la pena vivir, Mr. Mafia, muchas gracias de verdad por venir, se agradece una barbaridad. Y Charlie, y un abrazo muy grande a Oscar, que estaba malito. Sí, y sobre todo también, bueno, José, muchas gracias de verdad por venir, se agradece, Un placer estar aquí. Es un gustazo, así que terminamos, que merece la pena vivir. Así que sonando, y Generación Suicida, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Oscar, un abrazo.